Estamos hablando de integridad en esta semana y queremos decirle que hoy día vamos a hablar de tres ejemplos realmente maravillosos que creo que hay que leerlos en la Biblia y estudiarlos y ponerlo en práctica. Está con ustedes Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez conmigo aquí. Un cariñoso saludo y, como siempre, nuestros deseos de bendición para usted y los suyos. Sí, ¿sabes? Pero, ¿qué es integridad? ¿Qué entendemos por integridad? Como decíamos, es algo completo, es algo que no se puede cambiar, no se puede dividir. Ya. ¿Y por qué integridad? ¿Y cómo lo aplicamos a nosotros? Ser íntegro. Claro, la verdad que cuando uno trata de buscarle una definición, se está refiriendo a la totalidad o a la amplia gama de aptitudes poseídas por la persona. Ya, o sea, una persona quiere decir que nos estamos refiriendo a una persona en quien se puede confiar, una persona que es siempre la misma, una persona que no se vende, una persona que tiene principios sólidos, que no cede ante la tentación, por ejemplo, claro, de ser sobornado. Exactamente. Como ocurrió con el... Imagínate el ejemplo que podríamos ver es el de la muralla china. ¡Qué tremendo! Uh-huh. Años y años construyendo eso para librarse de las invasiones. Y bastó con que sobornaran al portero y toda esa obra fue totalmente inútil. ¡Inútil! Claro. ¿Cuánta gente trabajó? ¿Cuántos años? Quizás ¿cuántos años? Murieron detrás de ese trabajo porque es agotador. Claro, si tú la miras, no estaba en una planicie, eran montañas, cerro, no sé cómo llegaba. No, la verdad es que es una obra magistral. Exactamente, dicen que es la única obra que se puede contemplar desde la luna. Ajá. Y fíjate que ¿cuánta gente dio su vida ahí construyendo esa muralla? ¿Y cuánta gente murió? Porque solamente uno, uh-huh, uno falló, uno se vendió. Estaba escuchando, fíjate, un relato de una persona que decía que él era una persona íntegra, que no se cambiaba por nada. Y entonces alguien lo invitó a trabajar y le dice, mira, tienes que hacer tal cosa. Y él le dice, no, eso yo no lo hago. Pero si te duplicara el sueldo, no lo voy a hacer. Y si le pusiéramos cuatro veces tu sueldo, ¿qué te parece? No, si no voy a ir. Oye, y si nosotros te diéramos lo que, qué sé yo, 10 veces el sueldo que te prometimos en el inicio, mire, por favor, no siga porque se está acercando a mi precio. Yo no sé. Entonces, por eso te digo que a veces es difícil encontrar ejemplos de personas que son íntegras aquí en la Tierra, porque en alguna parte hay algo que puede fallar, hay algo que puede caerse. Todos somos falibles. Por eso no es que... hay nadie que sea infalible. Claro. ¿Sabes? Leí, siempre cito a un personaje que es mi favorito. Leí toda la biografía de George Washington Carver. Uh-huh. Yo encuentro que él sí era una persona íntegra, pero también tenemos que considerar que era una persona que tenía presente a Dios en su vida. Entonces, como dijimos ayer, también lo comentábamos, tú lo dijiste, que era difícil la integridad fuera de Dios. Claro. Que una persona pueda ser íntegra sin tener a Dios. Bueno, y aquí hay una persona que tenía a Dios presente en su vida y hizo mucho bien, un agrónomo que tuvo que estudiar en tiempos en que a los negros no les estaba permitido estudiar. Y ahí nosotros vemos cómo él luchó contra todo y fue una persona realmente admirable. Mira, hay muchos personajes que en realidad pues nosotros podemos estudiar, pero yo insisto, en la Biblia tenemos, por lo menos acá hay tres ejemplos. Mira, Horacio, José es una historia muy linda, está en Génesis capítulo 39, personaje que estaba con su padre muy bien, un día por esas circunstancias de envidia, ¿no es cierto?, es vendido, se va a Egipto, y cuando se va a Egipto él promete ser realmente fiel a Dios y a su padre, a los conocimientos que le habían dado. Pero uno dice fiel a Dios como esclavo, tiene que entender el contexto de lo que era la esclavitud en realidad, claro que en sí, que no tenía derecho de nada, él pasaba a ser un objeto. Exactamente. Pero mantenerse fiel cuando es un objeto, pero él se mantuvo fiel, y en todas las circunstancias de la vida él se mantuvo fiel siempre a su Dios. Y cuando se encuentra frente a una tentación que es muy grande, yo te digo sinceramente, él responde de una manera magistral, porque dice la Escritura que José era hermoso, de semblante, bello, de su presencia, ¿no es cierto? Y la mujer de Potifar le insinuó, y no creo que una sola vez, varias veces, sí, pero estaba insistiendo en estoy, eso. Estoy pensando que incluso preparó el ambiente de sacar los siervos, que estuvieran solos, ¿no es cierto? Pero él dice, ¿cómo podría yo pecar contra mi Dios? No sé, este es el aspecto que a José lo hace íntegro, porque él no solamente está preocupado de su aspecto físico, que fue una tentación, y su aspecto mental, sino correcto. Del espiritual, que es la relación con Dios. Exactamente, y debemos considerar de que José era una persona totalmente normal, ¿eh? Le claro. gustaban las mujeres porque después se casó y tuvo hijos. Pero por supuesto, entonces, no era un hombre. No era una persona que no le gustaran las mujeres, porque podría haber sido así también, que él no sentía nada por eso. No, era una persona, creo que era un hombre cuyas hormonas funcionaban. No, hijo, entonces sé. Era totalmente normal. Nosotros, y otra cosa, fíjate. Lo interesante del caso es que nosotros vemos esa integridad durante toda la vida de José. No encuentro. No fue en este momento José, nomás. Claro, este es un momento de una crisis bastante fuerte para José, pero el resto también. Donde claro. iba José, siempre había bendición, había protección, había prosperidad. Incluso en la cárcel, donde después de este hecho es mandado, vuelve a ser jefe. O sea, le encuentran esa parte que a veces a nosotros nos falta, y que Dios nos ayude a tenerla para que donde vayamos seamos luces, seamos personas que demos a conocer que somos personas íntegras, que no nos cambiamos. Ahora, David, otro personaje, David, bien cuestionado por algunos, porque la verdad que tuvo altos tuvo y bajos. Momento, y más yo creo bajos que aquí de repente. Fue un momento de integridad, porque claro. cuando también es admirable el hecho de que teniendo la oportunidad de deshacerse de quien lo estaba buscando para matarlo, porque si me están buscando para matarme, ¿soy yo o es él? Y era muy fácil engañarse en ese momento, porque recordemos que David estaba en una cueva y entra Saúl al mismo lugar. Al mismo lugar, no se percata que David y sus hombres estaban en la cueva, y él se acuesta a dormir. Entonces, claro, los hombres le dicen inmediatamente, mira, Jehová entregó a tu enemigo en tus manos. En este momento tú puedes matarlo. Porque si ahora, no lo matas tú, él te va a matar a ti. Mira, si tú lees, o hemos leído con tranquilidad la historia de Saúl, Saúl estaba realmente mal. Había perdido su capacidad de ser dirigente, había perdido su capacidad de relacionarse con Dios. Es como decir, era un pecador más, y muy, muy pecador. Pero David le dice, mira, ¿cómo podría? Jehová me ha hecho guardar, dice, de mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Mira, le sigue poniendo el nombre y el respeto, ¿no es cierto?, a ese que era el rey. Fíjate, yo muestro esto extraordinario, porque a lo mejor nosotros no habríamos actuado así, ¿eh? Uh-huh. El asunto es que David dijo, él lo eligió y el Señor sabe qué hará con él. Claro, pero yo no voy a hacer aquello que Dios no me mandó a hacer. Esto te muestra clarísimo. Que él realmente en los valores, ¿no es cierto? Tenía por muy lo menos, clara por la lo película. Menos en ese momento los valores tenía le funcionaron. Muy clara la película. En ese momento le funcionaron, aunque después claro, tuvo problemas, lógicamente, tuvo problemas, pero por eso la Biblia dice que tenía el corazón de Dios, es la mente de Dios. Y el otro personaje y eso, que... Perdón, y sabes, eso, esto también, el ejemplo de David también nos da esperanza a nosotros. Porque si hemos caído, si hemos fallado, debemos considerar, no es que nosotros vamos a utilizar esto de David como para pecar deliberadamente, no se claro. trata de eso tampoco. Pero si nosotros hemos fallado, sabemos que Dios no nos ha desechado, David no lo desechó, bueno, sabemos que Dios no nos va a desechar si nosotros hacemos lo que hizo David. David se arrepintió, pidió perdón y volvió al camino. Exactamente. Bueno, nos queda poco tiempo, pero quizás sí. lo invitamos a nuestro oyente que lea el capítulo 6 de Daniel. Allí está el relato de este personaje que, según los escritores bíblicos que han estudiado, no se le encuentra un pecado a Daniel, fíjate, en toda su existencia. Un personaje que pasa de reino en reino, y siempre extraído porque no había, él era un personaje íntegro, se mostraba podríamos íntegro. Podríamos ponerlo al lado de José también. Al lado de José, claro. No. Y entonces, porque mira, incluso en el versículo 5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. O sea, habían buscado todas las artimañas, claro, quizás sí. Investigaron su trabajo, su vida, todo, dice, ¿sabes? No vamos a encontrar. Pero si hay algo que podríamos hacer, dice, si no la hallamos contra él en relación contra la ley de su Dios. Fíjate, qué aspecto importante, pero no era que estaba fallando en la relación con Dios, sino que él se mantenía en relación con Dios diariamente. Dice, tres veces oraba Daniel, y oraba mirando a Jerusalén. Eso no lo hicieron cambiar. Daniel es un personaje íntegro, digno de imitar. Y a pesar de que consiguieron ellos que el rey dictara un decreto que nadie podía orar a ningún dios sino solamente al rey, Daniel siguió siendo el mismo. Daniel no cambió. Y eso fue lo que lo hizo llegar al foso de los leones. Claro. Y de allí lo libró el Señor. Bueno, vamos a seguir mañana con nuestra conversación. Bendiciones para este día para usted. Seguramente en este día tendrá algunas ocasiones de caer, pero debemos mantenernos firmemente tomados de la mano del Señor y pedirle al Señor que nos ayude a ser íntegros en aquello pequeño, que seguramente en lo más grande también lo seremos. Que el Señor le bendiga. Un gran abrazo y será hasta mañana.